Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La persona no nace completa, sino que se hace con el transcurso del tiempo. Para lograrlo se ha de utilizar todos los medios que el Creador nos ha regalado como seres racionales, capaces de elegir libremente las actitudes que hemos de generar en cada momento, tratando de ser cada vez más señores de nosotros mismos, eligiendo siempre sabiamente amar y evitando el egoísmo necio. Como hijos de Adán, tenemos muchas pasiones desordenadas que tendremos que trabajarlas. Existen costumbres arraigadas que se encuentran en el terreno de los gustos y comodidades personales. En apariencia es poco significativo privarse de una comida chatarra dañina para la salud, quedarse en cama más de lo debido, terminar de trabajar antes de la hora de salida o buscar cómo perder el tiempo para llegar más tarde a casa y evadir alguna ocupación. Pero cada una de estas cosas pequeñas constituye una excelente oportunidad para practicar el autodominio. Quien tiene la capacidad de privarse de un gusto también tendrá la fortaleza para soportar situaciones desagradables. Para algunas personas, la falta de este valor se manifiesta por el deseo de convertirse en el centro de atención en todo lugar, acaparar las conversaciones, presumir de sus logros, compararse continuamente con los demás. El autodominio también ayuda a ser más sencillos, hombres y mujeres de acción y no de palabras inútiles. En familia, este valor es indispensable para la sana convivencia, ya que implica aprender a tolerar y pasar por alto los pequeños roces cotidianos. No se trata de desentenderse, sino de dar ejemplo de serenidad, comprensión y cariño, principalmente cuando se tiene la responsabilidad de educar a los hijos. También nos ayuda a estar pendientes de las necesidades de los demás y prestarles servicios, ya que la comodidad nos hace esperar ser atendidos, mientras que el autodominio nos impulsa a ser más participativos en los quehaceres cotidianos. En el contexto de las relaciones personales, el autodominio nos impulsa a ser discretos y maduros para evitar la murmuración, la crítica y la difamación de los demás por cualquier situación que es incompatible con nuestra forma de pensar. La práctica del autodominio también nos induce a perfeccionar nuestros hábitos de trabajo, aprovechar más el tiempo, tener más cuidado en lo que hacemos, dar el extra cuando se necesite. En el campo escolar y profesional siempre es necesario el perfeccionamiento, que solo se alcanza con esfuerzo, alejando la pereza y la mentalidad conformista. Para iniciar y desarrollar el autodominio, hay que considerar como importante aprender a escuchar. De lo contrario, se convierte en la muestra más clara de la falta de autodominio. Procurar no distinguirse por comer abundantemente, decir disparate, vestir de forma estrafalaria, mostrar poca educación o malos modales. Evitar el deseo de enterarse de lo que no nos incumbe, hacer comentarios imprudentes y dar consejos no solicitados. Eso es ser entrometido. Cuidar especialmente las relaciones personales, evitar suponer las palabras y actitudes que los demás tienen y que motivan el propio enojo. Lo más importante es que cambiemos de actitud, que hasta ahora también es predecible. Otro punto importante también es dedicar unos minutos cada día para reflexionar y elaborar una pequeña lista sobre las situaciones cotidianas que normalmente nos disgustan, provocan pereza, nos hacen caer en excesos y aquellas en las que nos llevan a evadir las responsabilidades. No debemos preocuparnos si en un principio son pocas, más adelante seguiremos descubriendo otras no menos importantes. De la lista obtenida, vale la pena seleccionar dos de todas ellas. Podemos elegir entre las interrupciones en el trabajo, comprar los víveres para el hogar, desvelarse con frecuencia, dedicar el tiempo necesario al estudio, por ejemplo. Reflexionar sobre la actitud correcta que debemos adoptar y llevarlas a la práctica por una o dos semanas. Después de ese periodo, elegir otras y así sucesivamente. La persona que aprende a controlarse interiormente tiene el privilegio de vivir una alegría auténtica, porque jamás se deja llevar por los disgustos y contratiempos. Además, tiene la tranquilidad del deber cumplido, porque por el control que tiene sobre la comodidad es capaz de cumplir con sus deberes oportunamente. Consecuentemente, todo esto ayuda a tener excelentes relaciones personales por la cordialidad y delicadeza que se mantiene en el trato con los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.